no puedo sacarte. No me dejan usar magia fuera de la escuela. Además, si el tío Vernon... Lo lograste. Está allá, Vernon. Te lo juro. Si no controlas al maldito animal, deberá irse. Pero está aburrido. Si solo lo dejara salir por una o dos horas. ¿Para que envíes mensajes a tus extraños amigos? No, señor. No he recibido ningún mensaje de mis amigos. Ninguno. En todo el verano. ¿Quién querría tu amistad? Deberías ser más agradecido. Te hemos criado desde que eras bebé, te alimentamos de nuestra mesa y Dudley te cedió una de sus habitaciones porque nuestro corazón es bondadoso. No, amor, es para cuando lleguen los Mason. Lo cual pasará muy pronto. Ahora, repasemos el plan, ¿sí? Petunia, cuando los Mason lleguen, tú esperarás... ¿En la sala? Quiero recibirlos con gracia en nuestra casa. Bien. Y Dudley, tú estarás... En la puerta para abrirla. ¡Excelente! ¿Y tú? En mi habitación, muy callado y pretendiendo que no existo. ¡Qué inteligente! Con suerte será el día en que haga el mayor trato de mi carrera. Y tú no me lo echarás a perder, Potter. Señor y señora Mason. Harry Potter. Es un honor conocerlo. ¿Quién eres? Dobby, señor. Dobby, un elfo doméstico. No quiero ser grosero, pero este no es un buen momento para tener un elfo doméstico en mi habitación. Oh, sí, señor. Dobby entiende. Solo que Dobby ha venido a decirle... Esto es difícil, señor. Dobby se pregunta por dónde empezar. ¿Por qué no te sientas? ¿Sentarme? Dobby, oye, lo siento. No pretendía ofenderte así. ¿Ofender a Dobby? Dobby ha escuchado de su grandeza, señor. Pero jamás ha sido invitado a sentarse por un mago. Un igual. Imagino que no frecuentas a magos decentes. No, yo jamás. Dobby dijo algo horrible. ¡Dobby malo! No se preocupen, es solo el gato. ¡Ya basta, Dobby, por favor! ¡Malo! ¿Estás bien? Dobby tenía que castigarse, señor. Dobby casi habla mal de su familia, señor. ¿Tu familia? La familia de magos a la que Dobby sirve. Dobby debe servir a una familia por siempre. Si se enteran que Dobby estuvo aquí... Pero Dobby debía venir. Dobby tiene que proteger a Harry Potter. Advertirle. Harry Potter no debe volver a la escuela Hogwarts de magia y hechicería este año. Hay un complot. Uno para hacer que las cosas más terribles pasen. ¿Qué terribles cosas? ¿Quién lo está tramando? ¡No puedo decirlo! ¡Muchos De acuerdo, problemas. Te entiendo. ¡No tienes no que hablas. Decirlo! ¡Yo! ¡Dobby! ¡Dobby, no. deja esa lámpara! ¿Y cuando estaban en el hoyo 9? ¡Dame la lámpara! ¡Dobby, basta! ¡Entra ahí! ¡Quédate quieto! ¿Qué demonios está pasando aquí arriba? Yo solo... ¡Arruinaste el final de mi broma japonesa de golf! Lo siento. Si vuelves a hacerlo, desearás jamás haber nacido, Potter. ¡Y ponle el seguro! Sí, señor. ¿Ves por qué debo regresar? No pertenezco aquí. Pertenezco a tu mundo, a Hogwarts. Ahí están mis únicos amigos. Los que ni siquiera le han escrito a Harry Potter. Bueno, espero que... me... Un segundo. ¿Cómo sabes que mis amigos no me escriben? Harry Potter no debe enojarse con Dobby. Dobby esperaba que si Harry Potter creía que sus amigos lo habían olvidado, Harry Potter no querría volver a la escuela, señor. Dame eso. Ahora. ¡No! Dobby, ven acá. Dobby, bájalo. No lo hagas. Harry Potter debe prometer que no volverá a la escuela. ¡No lo haré! ¡Hogwarts es mi mundo! Entonces Dobby debe hacerlo, señor. Por el bien de Harry Potter. Estaba todo inundado. Y un plomero dijo... ¡Miren! ¡Miren toda esa agua! Y otro dijo... ¡Sí, y es solo la superficie! ¡Perdónenlo! ¡Mi sobrino está mal de la cabeza! ¡Conocer extraños lo molesta! ¡Por eso lo teníamos arriba! ¡Nunca volverás a esa escuela! ¡Jamás verás a esos extraños amigos tuyos! ¡Jamás! ¡Hola, Harry! ¿Ron? ¿Fred? Hola. ¿George? ¿Qué hacen aquí? Rescatándote de tus tíos. ¡Sube! ¡Trae tus cosas! ¡Mejor apártate! ¡Acelera! ¡Vernon! ¿Qué fue eso? ¡Anda, acomódalo! ¡Rápido, papá! ¡Sube! ¡Deprisa, Harry! ¡Dámela, deprisa! ¡Petunia se escapa! ¡Te tengo, Harry! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡No, amigo! ¡Tú y ese maldito pichón no se irán a ningún lado! ¡No! ¡Acelera! ¡Vámonos, Fred! Entren ya, vengan. Entra. Silencio. ¿Crees que esté bien si tomamos uno de estos? Sí, mamá no sabrá. Humilde, pero es mi hogar. Creo que es fantástico. ¿Dónde habían estado, niños? Harry, me da gusto verte. Camas vacías, ninguna nota, ni el auto. Pudieron haber muerto, pudieron haberlos visto. Pero no te culpo a ti, Harry. Lo mataban de hambre. Sí. Había barrotes en su ventana. Pues a ti también te pondré barrotes en tu ventana, Ronald Weasley. Ven, Harry, vamos a almorzar. Aquí tienes, Harry. Come. Eso es. Toma más. Mami, ¿has visto mi vestido? Sí, está colgado. ¿Qué tal? ¿Qué le hice? Ginny, habla de ti todo el tiempo. Ya no la soporto. Buenos días, Weasleys. Hola, hola, papá. Hola, Arthur. Ah, ¡qué noche! 9 redadas, 9. ¿Redadas? Trabaja en el Ministerio de Magia, en el Departamento contra el Uso Incorrecto de Artefactos Muggles. Cree que son fascinantes. Muy bien. ¿Y tú quién eres? Oh, lo siento. Soy Harry, señor. Harry Potter. ¡Santo Dios! ¿Eres tú? Ron ya nos habló mucho sobre ti, Harry. ¿Cuándo llegó? Esta mañana. Ajá. Anoche, tus hijos volaron el auto encantado para ir a Sorry y volver. ¿Eso hicieron? ¿Qué tal corre? ¡Muy rápido! Eso estuvo muy mal, muchachos. Muy, muy mal. Escucha, Harry. Debes saber mucho sobre Muggles. ¿Cuál es? Con exactitud, la función del patito de Hule. Debe ser Errol. Levántalo, por favor. Errol. Siempre le pasa eso. Son cartas de Hogwarts. ¡Oh! ¿Dumbledore sabe que estás aquí? ¡Nada se le escapa! ¡Oh, no! Oye, esto saldrá carísimo. Los libros de hechizos son muy caros. Nos arreglaremos. Y solo podremos comprarlos en... el Callejón Diagon. ¿Bien? Ven, Harry. Serás el primero. Harry jamás ha viajado con polvos flu, mamá. ¿Polvos flu? Oh, entonces ven tú, para que Harry aprenda. Ven. Entra ahí. Eso es. ¡Diagón! ¿Lo ves? Es muy sencillo, no temas. Ven. Ven. Entra ahí. Cuida tu cabeza. Eso es. Toma tus polvos, flu. Así es. Muy bien. No olvides hablar muy, muy claro. ¡Diagonal! ¿Qué cosa dijo? Diagonal. Eso creí. ¿Acaso estás perdido? Estoy bien, gracias. Yo solo... Ven con nosotros. Te ayudaremos para que regreses. No, por favor. ¡Harry! ¡Hagrid! ¿Qué rayos haces aquí? ¡Vámonos! ¡Qué barbaridad, Harry! Merodeando por ese callejón tan peligroso que nadie te vea por ahí. Pensarían que andas en malos pasos. ¡Me perdí! Yo... ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Yo? Ah, estaba... buscando un repelente para babosas carnívoras. Destruyen los tomates de la escuela. ¡Harry! ¡Hagrid! Hola, Hermione. ¡Qué gusto verte! Lo mismo digo yo. ¿Qué le sucedió a tus anteojos? Pues... ¡Oculus, reparo! Creo que debo memorizar eso. Ya no hay problema, Harry. Bien, nos vemos luego. Sí, gracias, adiós. Adiós. Ven, ¿dónde estabas? Ahí está. Oh, Harry, gracias a Dios. Esperaba que solo estuvieras a una chimenea de aquí. Damas y caballeros, el señor Gilderoy Lockhart. Ahí está. Le fascina, mamá. A un lado, por favor. Con permiso, linda. Gracias. Disculpa, niña. Es para el diario El Profeta. No puede ser, Harry Potter. ¡Harry Potter! Discúlpeme. Una fotografía de los dos para la primera plana. Damas y caballeros, qué extraordinario momento es este. Cuando Harry entró a Flourish y Blotts esta mañana para comprar mi autobiografía, mi yo mágico... que, por cierto, celebra su semana número 27 de encabezar la lista de libros más vendidos, no tenía idea de que iba a salir de aquí con mi colección entera de libros como regalo. Ahora, veamos. Harry, a ver, dámelos todos y que los firme. Esperen afuera. Hagan caso. Oh, lo siento. ¿Te fascina, no, Potter? El famoso Harry Potter no puede entrar en una librería sin armar revuelo. No lo molestes. Mira, Potter, ya tienes novia. No, no, no, Draco, sé más gentil. Miren, es Potter. Lucius Malfoy, por fin te conozco. Perdóname. Tu cicatriz es leyenda, como el mago que te la hizo. Voldemort mató a mis padres. No es más que un asesino. Debes ser muy valiente para mencionarlo. O muy tonto. Temerle al nombre solo agranda el temor al hombre. Y tú debes ser... Hermione. Draco ya me habló sobre ti y tus padres. Muggles, ¿cierto? A ver, cabello rojo... distraídos. Ah, libros de segunda mano. Deben ser los Weasley. Niños, apesta aquí, sálganse. Vaya, vaya, Weasley padre. Lucius. Mucho que hacer en el ministerio, Arthur, con tantas redadas. Espero que te paguen un poco más. Pero a juzgar por esto, creo que no. ¿De qué sirve deshonrar el nombre de un mago Si no te pagan, bien por ello. Pensamos de manera muy diferente sobre lo que es deshonrar el nombre de un mago, Malfoy. Claro. Estando con muggles. Creí que tu familia no podía caer más bajo. Luego nos vemos. Nos vemos. ¡10:58, deprisa! ¡Rápido, muchachos! Fred, George, Percy, tú primero. ¡Adelante! Ahora tú. ¡Anda! Después de ti. Te llevaremos a tu lugar, Ginny. ¡Vamos! Andando. Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Lo siento. Es que el carrito se atoró. ¿Por qué no pasamos? No lo sé. Quedó sellada por alguna razón. Oh, lo perdimos. El tren parte a las 11 en punto, Ron. Harry, si no se abre, mis padres no volverán. Tal vez en el auto podamos llegar. ¿El auto? Ron, te lo juro. Muchos muggles no acostumbran ver autos volando. ¡Oh, claro! Invisibilidad. Baja más, Ron. Desciende. Tenemos que buscar el tren. De acuerdo. Ahora solo tenemos que alcanzar al tren. Debe estar muy cerca. ¿Escuchaste? Debemos estar cerca. Silencio. Llegamos. no fue tu cuello. ¿Qué pasa? No lo sé. Adiós, Hedwig. Un elfo doméstico apareció en mi habitación. No pudimos atravesar Alan de 9¾. Casi nos mata un árbol. Alguien no me quiere aquí este año. Miren a su alrededor. Esta podría ser su última noche en el castillo. Ahora estamos en problemas. ¡Los dieron no menos de 7 muggles! Es muy serio lo que han hecho en este día. Han arriesgado el anonimato de nuestro mundo. Sin mencionar el maltrato al sauce boxeador que ha vivido aquí desde mucho antes de que vinieran al mundo. Creo, profesor Snape, que nos hizo más daño a nosotros. ¡Silencio! Les aseguro que si estuvieran en Slytherin y su futuro dependiera de mí, ustedes dos partirían en el tren hoy a casa. ¡Se los juro! No se irán. Profesor Dumbledore. Profesora McGonagall. Disculpe. Estos chicos han violado el decreto para la restricción de la magia de menores. Deben irse. Respeto mucho las reglas, Severus. Yo mismo he escrito varias de ellas. Pero, como directora de la Casa Gryffindor, será la profesora McGonagall quien determinará el mejor castigo. Iré por mis cosas. ¿De qué habla, señor Weasley? Nos expulsará, ¿cierto? Hoy no, señor Weasley. Pero debo recalcarle a ambos que lo que hicieron hoy es grave. Escribiré a sus familias esta noche, y ambos están en detención. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesor Sprout! Bienvenidos al Invernadero 3, alumnos de segundo. ¡Acérquense todos! Hoy vamos a replantar mandrágoras. ¿Alguien puede decirme las propiedades de la raíz de mandrágora? Señorita Granger. La mandrágula o mandrágora se utiliza para regresar a los petrificados a su estado original. También es peligrosa. Si la mandrágora llora, es fatal para quien la escucha. ¡Excelente! 10 puntos para Gryffindor. Como sus mandrágoras son aún muy jóvenes, su llanto aún no es mortal. Pero los aturdirá por horas. Por eso le di orejeras a todo el mundo para que se protejan. ¡Pónganselas de inmediato! ¡Rápido! Presiónenlas bien y obsérvenme. Entonces toman su mandrágora con firmeza y bruscamente la sacan de la maceta. ¿Vieron? Y ahora la colocan en otra maceta y ponen un poco más de tierra para cubrirla. Y eso es todo. Parece que Longbottom no siguió las instrucciones. No, maestra. Se desmayó. Sí, bueno. Déjenlo dormir. Continuemos. De la maceta que está frente a ustedes, tomen la mandrágora y sáquenla. Mira, es Nick así decapitado. Hola, Percy, señorita Claire Waters. ¿Qué tal, Sir Nicholas? Dilo, estoy muerto. Estás muerto. ¡Hola, Harry! Soy Colin Creevy, soy de Gryffindor. Colin, mucho gusto. Ron, ¿es tu lechuza? ¡Pero qué amenaza de animal! ¡Ay, no! ¡Mire nada más! ¡Weasley recibió un vociferador! ¡Ábrela, Ron! Una vez no abrí una de la abuela. Fue horrible. ¡Ronald Weasley! ¿Cómo osaste robar el auto? ¡Estoy verdaderamente enojada! ¡Ahora tu padre enfrenta una averiguación y tienes toda la culpa! ¡Si te atreves una vez más a desobedecer, te regresaré a casa! Ginny, cariño, felicidades por entrar a Gryffindor. Estamos muy orgullosos. Déjenme presentarles a su nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras. ¿Yo? Gilderoy Lockhart, de la Orden de Merlín, tercera clase, miembro de la Liga para la Defensa de las Artes Oscuras y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de la revista Corazón de Bruja. Pero no hablaré de eso. No me deshice así de la Banshee que presagiaba la muerte. Ahora, les advierto, es mi trabajo armarlos contra las más feroces criaturas conocidas dentro de la magia. Puede que sea aquí donde enfrenten los miedos más terribles. Sepan que nada les pasará conmigo siendo su maestro. Absténganse de gritar, por favor. ¡Pueden enfurecerlos! ¡Duendecillos de Cornels! ¡Duendecillos recién capturados! ¡Múrlese si quiere, señor Finnegan! Los duendecillos pueden ser muy engañosos y diabólicos. ¡Veamos qué pueden hacer con ellos! ¡Salgan! ¡Ahora! ¡Rodéenlos! ¡Atrápenlos! ¡Son duendecillos! ¡Ah! Pixi Pesternomi. Ahora metan el resto de nuevo en la jaula. ¿Qué hacemos ahora? ¡Immobilus! ¿Por qué siempre yo? Pasé el verano ideando un nuevo programa de Quidditch. Entrenaremos duro, intenso y extenso. ¿Qué? Ay, no puede ser. ¿A dónde vas, Flint? A practicar Quidditch. Hoy aparté el campo para Gryffindor. Tranquilo, Wood. Tengo una nota. Oh, habrá problemas. Yo, profesor Severus Snape, autorizo a que Slytherin practique en el campo hoy. Entrenarán a su nuevo buscador. ¿Ya tienes uno? ¿Quién? ¿Malfoy? Así es. Y hay más sorpresas. ¡Son Nimbus 2001! ¿De dónde la sacaron? Un obsequio de su padre. Sí, Weasley, como verás, mi padre nos da lo mejor. En el equipo de Gryffindor nadie compra su puesto. Lo ganan por su talento. Nadie pidió tu opinión, sangre sucia e inmunda. Pagarás por eso, Malfoy. ¡Traga caracoles! ¿Estás bien, Ron? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Guau! ¿Quieres voltearlo, Harry? ¡No, Colin! ¡Quítate! ¡Vamos con Hagrid! ¡Él sabrá qué hacer! Esto requiere de un equipo especial. Hay que esperar a que se le pase el efecto. Tranquilo, Ron. Es mejor que salgan. ¿A quién trató de embrujar? A Malfoy. Llamó a Hermione. Bueno, es que no sé qué significa. Me llamó sangre sucia. Oh, ¿eso dijo? ¿Qué significa? Significa impuro. Llaman así a todos los hijos de padres muggles, de padres no magos. Alguien como yo. No es un término que se escuche en una conversación. Mira, Harry. Hay magos, como la familia Malfoy, que se creen mejores porque las demás personas los llaman sangre pura. Es horrible. Asqueroso. Y es una tontería, en verdad. Sangre sucia. No hay un mago en la actualidad que tenga toda su sangre pura. Más a mi favor, no hay un solo hechizo que mi Hermione no pueda lograr. Ven aquí. No te angusties, Hermione. Que no te afecte ni por un minuto. ¿Eh? Harry. ¿Puedes imaginar una mejor manera de evitar tu castigo que ayudándome con mi correo? No lo creo. La fama es una voluble amiga, Harry. La fama es lo que hace el famoso. No lo olvides. ¿Qué? ¿Decías? La voz que se oye. ¿Vos? Ven a mí. ¿No la escucha? ¿De qué hablas, Harry? A lo mejor es el cansancio. ¡Ay, santo Dios! Mira la hora, ya pasaron 4 horas. Parece que el tiempo vuela cuando te diviertes. Da miedo. Sangre. Yo huelo sangre. Déjame despedazarte. Déjame matarte. Matar. Matar. Matar. ¡Harry! ¿Escucharon? ¿Qué cosa? ¿La voz? ¿La voz? ¿Qué voz? La oí con Lockhart primero. Y luego aquí en... Es hora. Avanza. Va a asesinar. ¿Asesinar? ¡Harry, espera! ¡No tan rápido! Qué extraño. Jamás las vi actuar así. Las aborrezco. ¿Qué es eso? La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, temed. Escrito con sangre. Oh, no. La gata de Filch. La señora Norris. Enemigos del heredero, temed. Ustedes impuros serán los siguientes. ¿Qué sucede aquí? ¡Quítense de mi camino! A ver... Potter, ¿qué haces? Señora Norris... ¡Tú mataste a mi gata! No, no... ¡Te mataré! No. ¡Lo haré! ¡Argus! ¡Argus, no! Por favor, vayan a sus dormitorios de inmediato. Todos menos... ustedes. Los de Ravenclaw, síganme. No está muerta, Argus. La han petrificado. Ah, creo que sí. ¿Cómo no estuve aquí? Conozco el remedio exacto para el maleficio. ¿Pero cómo fue petrificada? No lo sé. Él sí. Fue quien lo hizo. Él escribió eso ahí. No es cierto, lo juro. Nunca toqué a la señora Norris. ¡Mentira! Si me permitiera opinar, señor, tal vez los tres estuvieron en el momento y lugar equivocados. Sin embargo, las circunstancias son sospechosas. Yo, por cierto, no recuerdo que Potter fuera a cenar. Creo que fue mi culpa, Severus. Harry respondía a mi correspondencia. Por eso Ron y yo lo buscábamos, profesor. Lo encontramos y dijo... Señorita Granger. Dije que no quería cenar. Íbamos a la sala común y hallamos a la gata. Inocente hasta probar lo contrario, Severus. ¡Petrificaron a mi gata! ¡Quiero que pague por eso! Podremos curarla, Argus. ¿Eh? Tengo entendido que Madame Sprout tiene una cosecha de mandrágoras. Cuando maduren, se elaborará una poción que podrá revivir a la señora Norris. Mientras tanto, les sugiero mucha precaución. A todos. Es muy extraño, ¿no creen? ¿Extraño? ¿Escuchaste esa voz? Una voz que solo tú escuchas y aparece la gata petrificada. Es muy extraño. ¿Crees que debí decirles? ¿A Dumbledore y a los demás? ¿Estás demente? No, Harry. Aún en el mundo de la magia no es buena señal escuchar eso. Ella tiene razón. Pongan atención, por favor. Gracias. Bien, hoy transformaremos animales en copas de vidrio. Así. Uno, dos, tres, Feraberto. Ahora es su turno. ¿Quién quiere hacerlo primero? Ah, señor Weasley. Uno, dos, tres, Feraberto. ¡Feraberto! Necesita cambiar esa varita, señor Weasley. Señorita Granger. Profesora, ¿podría hablarnos de la Cámara de los Secretos? Está bien. Todos saben, claro, que Hogwarts fue fundada hace más de 1000 años por 4 grandes hechiceras y magos de la época. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. 3 de los fundadores convivían con una gran armonía. Y uno, no. ¿Tú quién crees? Salazar quería ser más selectivo con los estudiantes que admitía Hogwarts. Quería que la enseñanza de la magia fuera solo para las familias de magos, los de sangre pura. Y como no los convenció, decidió dejar el colegio. Y según la leyenda, Slytherin construyó una cámara oculta en este castillo, conocida como la Cámara de los Secretos. Pero antes de que partiera, la selló hasta el momento en que su auténtico heredero llegara al colegio. Solo el heredero será capaz de abrir la cámara y soltar los horrores que encierra y, por lo tanto, así, purgar la escuela de aquellos que, Slytherin piensa, no merecen estudiar magia. Los impuros. Bueno, claro que la hemos buscado muchas veces. Y tal cámara no aparece. Profesora, según la leyenda, ¿qué es lo que vive en la cámara? Se dice que la cámara alberga algo que solo el heredero de Slytherin controlará. Se cree que es el hogar de un monstruo. ¿Será cierto? ¿Existirá la Cámara de los Secretos? ¡Sí! ¿No notaste? McGonagall está preocupada igual que los otros. Pero si existe la Cámara de los Secretos y la abrieron, quiere decir que... El heredero ya llegó a Hogwarts. Solo que... ¿quién es? Es sencillo. ¿Quién piensa que los de familia Muggle son una basura? ¿Hablas de Malfoy? ¡Claro! ¡Lo escucharon! ¡Tú serás la próxima! Lo escuché, pero ¿Malfoy el heredero? Quizá tiene razón, Hermione. Mira a su familia. Todos han estado en Slytherin por siglos. Crabbe y Goyle deben saber. Podemos hacer que nos digan. Pues no estoy segura. Pero hay otro camino. Miren, será muy difícil. Y romperíamos como 20 reglas. Y será peligroso. Muy arriesgado. está, la poción multijugos. Bien hecha, la poción permite a quien la bebe transformarse temporalmente en la forma física de otro. Entonces, si la bebemos, seremos como Krabby Goyle. Sí. ¡Excelente! Malfoy dirá todo. Exacto. Pero no sé. Jamás una poción me pareció tan complicada. ¿Cuánto se tardará en hacer? Un mes. ¿Un mes? ¡Hermione! Si Malfoy es el heredero, atacará a la mitad de los de familia Muggle para entonces. Lo sé. Pero es el único plan que tengo. Thank you. Luis. ¿Estás bien? No, creo que me rompí el brazo. No te preocupes, te compondré el brazo ahora mismo. No, usted no. Pobre, no sabe lo que dice. Ahora, esto no te dolerá. Brachiam y Mendo. Sí, bueno, mira, eso a veces pasa. Pero lo bueno es que ya no sentirás dolor. Y claro, ya no tienes huesos rotos. Pero es un brazo sin huesos. Es más flexible ahora. Señor Malfoy, basta de dramas, váyase. Quítense, quítense. Debieron traérmelo enseguida. Compongo huesos en segundos, pero hacerlos aparecer. Usted podrá, ¿verdad? Oh, por supuesto que sí, pero va a dolerle. Prepárate, Potter. Hacerlos aparecer es una ardua labor. ¿Qué esperabas? ¿Jugo de uva? ¿Dobby? Harry Potter debió escuchar a Dobby. Harry Potter debió volver a casa cuando perdió el tren. Fuiste tú. Tú evitaste que pasáramos Ron y yo. Así es, señor. Casi me expulsan por eso. Así al menos estaría lejos. Harry Potter debe volver a casa. Dobby pensó que su blodger sería suficiente para que Harry Potter... ¿Tu blodger? ¿Tú mandaste a la blodger a casarme? Dobby se sintió muy apenado, señor. Dobby tuvo que plancharse las manos. Mejor vete porque me recuperaré pronto y podría estrangularte. A Dobby siempre lo amenazan. A Dobby lo amenazan 5 veces al día en casa. Y supongo que no me dirás por qué quieres asesinarme. ¿Asesinarlo? No, señor, jamás lo haría. Dobby no olvida cómo era antes de que Harry Potter triunfara sobre el que no debe ser nombrado. Los elfos domésticos eran tratados como alimañas. Claro que a Dobby lo siguen tratando como alimaña. ¿Por qué vistes así, Dobby? Esto, señor, es la marca de la esclavitud del elfo doméstico. A Dobby solo lo pueden liberar si su dueño le obsequia una prenda. Escuche, escuche. Terribles cosas están a punto de pasar en Hogwarts. Harry Potter no debe quedarse aquí ahora que la historia tiene que volver a repetirse. ¿Volver a repetirse? ¿Pero esto ya pasó? No debí decirlo. ¡Dobby, malo! ¡Dobby, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Dobby! Dime, Dobby, ¿quién lo está provocando? ¿Cuándo sucedió? Dobby no puede decirlo. Dobby solo quiere que Harry Potter esté seguro. No, Dobby. Dímelo. ¿Quién es? Recuéstenlo. ¿Qué pasó? Ya hubo otro ataque. Yo creo... Creo que está petrificado, Madame Pomfrey. Tal vez le tomó una fotografía a su atacante. ¿Qué significa, Albus? Significa que los estudiantes están en gran riesgo. ¿Qué le diré a todos? La verdad. Dígales que Hogwarts está en gran peligro. A esto le temíamos, Minerva. La Cámara de los Secretos ha sido abierta de nuevo. ¿De nuevo? ¿Entonces la Cámara de los Secretos ya había sido abierta? ¡Claro! ¿No entiendes? Lucius Malfoy debió abrirla cuando estudió aquí. Ahora le tocó a Draco hacerlo. Tal vez. Con la poción multijugos lo sabremos, Ron. Ilústrame. ¿Por qué la preparas a pleno día y a la mitad del baño de mujeres? ¿Qué tal si nos descubren? No. Nadie viene aquí. ¿Por qué? Por Martle. ¿Quién? Martle la Llorona. ¿Quién es Martle la Llorona? ¡Yo soy Martle la Llorona! No esperaba que me conocieran. ¿Quién podría hablar de la fea, miserable y deprimida Martle la Llorona? Es algo sensible. ¡Acérquense! ¡Acérquense todos! ¿Todo el mundo me ve? ¿Todos me escuchan bien? Excelente. Dados los sucesos penosos que han ocurrido, el profesor Dumbledore me ha permitido crear este pequeño club de duelo y prepararlos bien en caso de que necesiten defenderse a sí mismos, como yo lo he hecho innumerables veces. Para más detalles, consulten mis libros. Les presento a mi asistente, el profesor Snape. Él aceptó ayudarme con esta demostración. No quiero que ninguno se angustie. Su querido profesor no será lastimado. No teman. Uno, dos, tres. Expelliarmus. ¿Crees que esté bien? No creo. Excelente idea mostrar eso, profesor Snape, pero déjeme decirle que fue demasiado obvio lo que pretendía hacer. Si hubiera querido evitarlo, hubiera sido sencillo. Quizás sea prudente primero enseñar a los estudiantes a bloquear encantamientos enemigos, profesor. Excelente sugerencia, profesor Snape. Una pareja voluntaria. Potter, Weasley, suban. La varita de Weasley causa estragos con cualquier hechizo. Enviará a Potter a la enfermería en pedazos. Sugeriría un elemento de mi propia casa. Malfoy, tal vez. Suerte, Potter. Gracias. ¡Varitas arriba! ¿Asustado, Potter? Ni un poco. A la cuenta de tres, lancen encantamientos para desarmar a su oponente. Solo para desarmarlo. No queremos ningún accidente aquí. Uno. Dos. ¡Everstatin! ¡Rictus Sempra! Dije solo desarmarlo. ¡Serpensortia! Déjame, Potter. Yo me encargo de esto. Permítame, profesor Snape. ¡Volate, ascenderé! Espera, Ivanesca. ¿A qué estabas jugando? ¡Hablas, Parsel! ¿Por qué no lo dijiste? ¿Hablo qué? Las serpientes te entienden. Lo sé. Bueno, sin querer a mi primo le arrojé una en el zoológico. ¡Una vez! ¿Pero y qué? Muchas personas aquí lo hacen. No, no pueden. No es muy común el don, Harry. ¡Esto es malo! ¿Por qué malo? Si no le hubiera dicho que no atacara a Justin... ¿Eso fue lo que le dijiste? Me escucharon, ahí estaban. Tú hablaste, Parsel, ahí. La lengua de las serpientes. ¿Hablé en una lengua diferente? Pero eso no es... ¿Cómo hablo una lengua sin saber que la sé? No lo sé, Harry, pero sonó como si incitaras a la serpiente. Harry, escucha. Hay una razón por la que el símbolo de Slytherin es una serpiente. Salazar Slytherin hablaba Parsel. Las serpientes le entendían. ¡Exacto! Ahora todos creerán que eres el tataratataranieto de Slytherin. ¡Pero no lo soy! No puedo hacerlo. Vivió hace miles de años. Por lo que sé, es posible. Nos vemos en la sala común. Ya te atrapé. Pagarás esta vez, Potter. Me vengaré, lo juro. ¡No, señor Filch! No es lo que cree. Oh. profesora. Le juro que no lo hice. No puedo ayudarte, Potter. El profesor Dumbledore te está esperando. Pastel de limón. ¿Profesor Dumbledore? ¿Sigues pensándolo, Potter? Me estaba preguntando si me pusiste en la casa correcta. Sí. Fue bastante difícil ubicarte, pero sigo firme en lo que dije el año pasado. Hubieras quedado bien en Slytherin. Te equivocas. ¿Harry? ¡Profesor! ¡Señor! ¡Su ave! Yo no pude hacer nada. Solo se consumió. Y en el momento justo. Tuvo un aspecto espantoso por días. Lástima que lo viste en su último día. Fox, es un fénix, Harry. Arden en llamas cuando el momento de morir llega. Y luego ellos renacen de las cenizas. Fascinantes criaturas los fénix, ¿eh? Pueden llevar cargas muy pesadas y su llanto tiene poderes curativos. ¡Profesor Dumbledore, señor! ¡Espere! ¡Escuche! ¡Profesor Dumbledore! ¡No fue Harry! ¡Hagrid! ¡Yo puedo jurarlo frente al Ministerio de Magia! ¡Hagrid! Tranquilo. Yo no creo que Harry haya atacado a alguien. ¡Pues claro que no! ¡Ah! Oh, sí, entonces esperaré afuera. Sí. ¿No cree que fui yo, profesor? No, Harry. No creo que haya sido tú. Pero debo preguntarte, ¿hay algo especial que quieras decirme? No, señor. Nada. Muy bien. Vete. Necesitamos algo de aquellos en quienes se transformarán. ¡Crabbe y Goyle! Sí, exacto. Y debemos asegurarnos de que los verdaderos Crabbe y Goyle no aparezcan cuando estemos interrogando a Malfoy. ¿Cómo? Ya lo solucioné. Tengo aquí una poción para dormir. Simple, pero poderosa. Ahora, cuando se duerman, métanlos al armario y tomen varios cabellos de ellos. Y pónganse sus uniformes. ¿Y tú qué cabellos usarás? Ya tengo los míos. Millicent Bulstrode. Slytherin. Los tomé de su ropa. Revisaré la poción multijugos. Asegúrense de que ellos coman esto. No, espera, Ron. Mejor yo lo hago. Sí, claro. Wingardium Leviosa. ¡Mira! ¡Excelente! ¡Qué gordos están! Vamos por ellos. Solo tenemos una hora antes de que cambiemos otra vez. Agréguenlos. Oh, esencia de crab. Salud. ¡Voy a vomitar! ¡También yo! ¿Harry? ¿Ron? ¡Madre Santa! Siguen siendo nuestras voces. Necesitas hablar como Crab. ¡Madre Santa! Excelente. Pero, ¿y Hermione? Creo que no iré. ¡Vayan sin mí! Hermione, ¿qué sucede? ¡Váyanse! ¡No pierdan tiempo! Vámonos. La sala común de Slytherin está allá. ¡Andando! ¡Disculpen! ¿Qué haces a...? ¿Pero qué haces tú aquí? Yo, pues parece que soy el prefecto. Y creo que ustedes no deben vagar en los corredores tan tarde en la noche. Díganme sus nombres. Pues... ¡Crab! ¡Goyle! ¿Dónde estaban? ¿En el gran comedor comiendo? ¿Por qué usas lentes? Leía. ¿Leías? Uh-huh. ¿Sabes leer? ¿Y tú qué haces aquí, Weasley? Ten mucho cuidado, Malfoy. Siéntense. Es increíble que los Weasley sean sangre limpia. Por cómo son, avergüenzan al mundo de la magia. Todos. ¿Qué te sucede, Crab? Comí mucho. Oigan, Me sorprende que el diario El Profeta no haya informado de los ataques. Supongo que Dumbledore lo ocultará al mundo. Mi padre dice que Dumbledore es lo peor que pudo pasarle a este lugar. ¡No es cierto! ¿Qué? ¿Crees que hay alguien peor que Dumbledore? ¿Quién? ¡Dilo! ¿Harry Potter? Sí, Goyle. Tienes toda la razón. ¡San Potter! Y ahora lo creen el heredero de Slytherin. ¿Pero tú sabes quién es el culpable? No lo sé, Goyle. Te lo dije ayer. ¿Debo repetírtelo? ¿Esto es tuyo? Mi padre me dijo que hace 50 años abrieron la cámara. No me dijo quién fue, solo que fue expulsado. Y esa vez que la cámara fue abierta, murió un sangre sucia. Creo que no falta mucho para que eso vuelva a suceder. La verdad, espero que sea Granger. ¿Qué les pasa? Están actuando muy raro. Oh, ¡es estómago! ¡Sí! ¡Cálmate! ¡Tu cicatriz! ¡Tu cabello! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Estuvo cerca! ¡Hermione! ¡Sal! ¡Hay mucho que contarte! ¡Váyanse! ¡Esperen a verla! ¡Es horrible! Hermione, oh, ¿qué sucede? Les comenté que la poción multijugo será solo para transformaciones humanas. Pelo de gato es lo que tomé del vestido de Millicent Bulstrode. ¡Miau! ¡Mira tu cola! ¿Has hablado con Hermione? Saldrá del hospital en pocos días, cuando deje de escupir bolas de pelo. ¿Qué es? ¡Rayos! Arthur la Llorona inundó el baño. ¿Vinieron a lanzarme libros? ¿Por qué te lanzaríamos algo? Quisiera saberlo. Aquí estoy siempre lamentándome y vienen creyendo que es divertido lanzarme libros. Pero con eso no pueden lastimarte, porque solo te atraviesan. ¡Claro! ¡Láncenle libros a Martle porque no siente nada! 10 puntos si le dan en el estómago! 20 puntos si le dan en la cara! ¿Pero quién te lanza los libros? No lo sé, no alcancé a ver. Estaba sentada aquí pensando en la muerte. Ay, y cayó en mi cabeza. Tom Marvolo Riddle. Mi nombre es Harry Potter. ¿Tú sabes algo acerca de la Cámara de los Secretos? ¿Quisieras contarme? Disculpa, ¿puedes decirme qué sucede? ¿Eres Tom Riddle? Hola, ¿puedes oírme? ¿Riddle? Ven. Profesor Dumbledore. ¿Dumbledore? No es conveniente pasearse por aquí a estas horas, Tom. Sí, profesor. Supongo que tenía que averiguar si los rumores son ciertos. Me temo que lo son, Tom. Son ciertos. ¿Y lo de la escuela? Yo no tengo un hogar, no van a cerrar Hogwarts, ¿verdad, profesor? Lo entiendo, Tom. Pero temo que el profesor Tippett no tiene elección. ¿Y si todo acaba? ¿Y si el culpable es detenido? ¿Algo importante que quieras decirme? No, señor. Nada. Muy bien. Vete ya. Sí, señor. Te sacaré de aquí. Aquí estás, Hagrid. Tengo que entregarte. Sé que no pretendías asesinarla, pero... No lo hagas. No lo entiendes. Los padres de la chica vendrán mañana y lo que Hogwarts tiene que hacer es matar a la cosa que asesinó a su hija. No fue él. Aragog no asesinó a nadie. Los monstruos no son mascotas dóciles. Hazte a un lado. ¡No! ¡Quítate, Hagrid! ¡No! ¡Sistema Ferium! ¡Araña Exumai! ¡Aragorn! ¡Aragorn! No te irás de aquí. Te expulsarán, Hagrid. Y sin tu varita. ¡Hagrid! Hagrid. Hagrid abrió la Cámara de los Secretos hace 50 años. No pudo ser Hagrid. No es posible. No sabemos quién es Tom Riddle. Creo que es solo un sucio chismoso. El monstruo asesinó a alguien. ¿Qué hubieras hecho tú? Oigan, Hagrid es nuestro amigo. ¿Por qué no se lo preguntamos? Sí, por supuesto. Hola, Hagrid. ¿De casualidad soltaste algo peludo y siniestro en el castillo estos días? ¿Peludo y siniestro? ¿No estarán hablando de mí, o sí? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, Hagrid? Ah, repelente para babosas carnívoras. Para las mandrágoras. Ay, según la profesora Sprout, aún les falta un poco por crecer. Pero ya que no tengan acné, podremos cortarlas y coserlas. Y así los que están en el hospital serán despetrificados. Mientras tanto, ustedes deberán cuidarse a sí mismos. ¿Está claro? Bien. Hola, Neville. Harry, no sé quién lo hizo, pero mejor ven. Sígueme. Oh. Tuvieron que ser de Gryffindor. Nadie conoce nuestra palabra clave. O quizá no fue un estudiante. Quien fuera, parece que algo buscaba. Y lo encontró. Desapareció el diario de Riddle. Escúchenme. Hufflepuff no podrá ganar. Haremos nuestro juego con fuerza, inteligencia y rapidez. Sin mencionar que estarán asustados de que Harry los petrifique si vuelan cerca de él. Sí, eso ayudará. Profesora McGonagall. El partido fue cancelado. No pueden cancelar el Quidditch. Silencio, Wood. Tú y tus compañeros vayan a la torre de Gryffindor ahora. Potter, tú y yo busquemos al señor Weasley. Ambos tienen que ver una cosa. Les advierto, esto puede ser difícil. Hermione. La encontraron cerca de la biblioteca, junto con esto. ¿Significa algo para ustedes? No. Pongan atención, por favor. Debido a los recientes sucesos, hay nuevas reglas que se aplicarán de inmediato. Todos los estudiantes regresarán a su sala común a las 6:00 por la tarde. Serán acompañados a todas las clases por un profesor, sin excepción. Debo decirles esto. Si no se captura al que haya hecho estos ataques, es probable que el colegio cierre. Debemos hablar con Hagrid, Ron. No pienso que sea él, pero si él soltó al monstruo la última vez, sabe entrar a la Cámara de los Secretos. Y eso es algo. ¿Pero no oíste? Solo podemos dejar la torre para ir a clases. Es hora de usar la capa de mi padre. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Para qué es eso? Ah, para nada. Esperaba que... No importa. Pasen. Les serviré té. Hagrid, ¿estás bien? Sí. Gracias. ¿Supiste lo de Hermione? Oh, sí. Ya lo supe. Oye, hay algo que queremos saber. ¿Sabes quién abrió la Cámara de los Secretos? Lo que deben entender sobre eso es que... ¡Rápido! ¡Escóndanse! No digan nada, guarden silencio. Profesor Dumbledore. Buenas noches, Hagrid. Yo quería... ¿Podemos? Claro, pasen, pasen. El jefe de papá, Cornelius Fudge. El ministro de magia. Malas noticias, Hagrid, muy malas noticias. Han habido 3 ataques a familiares de Muggles. Las cosas se han extralimitado. El ministerio tiene que hacer algo. Pero yo jamás. Usted lo sabe, profesor. Que quede claro, Cornelius, que Hagrid tiene todo mi apoyo. Albus, escucha, tengo orden de llevármelo por sus antecedentes. ¿Llevarme? ¿Llevarme a dónde? ¿A la prisión de Azkaban? Temo que no tenemos elección. Ah, ya estás aquí, Fudge. Excelente. ¿Qué hace aquí? ¡Largo de mi casa! Ah, créeme, no me produce ningún placer venir a tu... ¿Le dijiste casa? No. Llamé al colegio y me dijeron que el director estaba aquí. Y díganos, ¿qué quiere usted conmigo? Los miembros del consejo hemos decidido que es tiempo de que abandone el colegio. Es una orden de suspensión. Verán las 12 firmas ahí. Pensamos que ya perdió su toque. Y con tantos ataques, ¿no quedarán más familiares de Muggles en Hogwarts? Sería una pérdida terrible para esta escuela. ¡No pueden hacer eso! ¡Los hijos de los Muggles no lograrán salvarse! ¡Habrá más muertes, se los aseguro! ¿Eso crees? Tranquilo, Hagrid. Si los miembros desean mi renuncia, por supuesto, aceptaré. Sin embargo, saben que siempre podré ayudar en Hogwarts a todos los que lo soliciten. Admirables sentimientos. Nos vamos. ¿Fudge? Vamos, Hagrid. ¿Bien? Sí. Si alguien estaba buscando información... Lo que puede hacer es seguir a las arañas. Ellas lo guiarán. Es todo por ahora. Oh, y deben alimentar a Fang mientras no estoy. Qué buen perro. Sí, es cierto. Sin Dumbledore... ¡Habrá un ataque diario! ¡Mira! Ven. ¡Ven, Fang! Sigámoslas. ¿Qué? ¿Escuchaste lo que dijo Hagrid? Sigan a las arañas. Se dirigen al bosque prohibido. ¿Por qué sus animales? ¿Por qué mejor no dijo mariposas? Harry, esto no me gusta. ¡Esto no me gusta nada! ¿Podemos regresar ya? Camina. ¿Quién es? No te asustes. Hagrid. ¿Eres tú? Somos amigos de Hagrid. ¿Y tú? ¿Eres Aragog, cierto? Sí. Hagrid jamás envió hombres a mi guarida. Está en problemas. Ha habido muchos ataques en la escuela. ¿Creen que fue Hagrid? ¿Creen que abrió la cámara de los secretos como antes? ¡Es mentira! ¡Hagrid jamás abrió la cámara de los secretos! ¿Entonces no eres el monstruo? No. El monstruo nació en el castillo. Yo llegué con Hagrid de una tierra lejana, en el bolsillo de un viajero. ¡Harry! ¡Cállate! Pero si no eres el monstruo, hace 50 años, ¿quién mató a la niña? No hablamos de eso. Es una antigua criatura a quien tememos muchísimo, las arañas. ¿Pero la has visto? Jamás vi ninguna parte del castillo más que el armario en que Hagrid me mantenía. A la niña la encontraron en el baño. Cuando me acusaron, Hagrid me trajo aquí. ¡Harry! ¿Qué? ¿Bueno? Gracias. Ya nos vamos. Irse. Creo que no. Mis hijos e hijas no dañan a Hagrid porque se los ordeno. Pero no puedo negarles la carne fresca cuando llega tan voluntariamente a nuestra guarida. Adiós, amigos de Hagrid. Yo me puedo asustar. ¿Tienes algún conjuro? Uno. Pero su poder no acabará con todas. ¿Dónde estás, Hermione? ¡Araña Exumai! gracias por eso. Por nada. Sácanos de aquí. ¡Vámonos! ¡Acelera! ¡Rápido! ¡Acelera! ¿Qué esperas? ¡Debemos volar! ¡No puedo hacer que se eleve! ¡Deprisa! ¡Elévalo! ¡No puedo! Sabemos una cosa. Hagrid nunca abrió la cámara de los secretos. Es inocente. Vuelve, Hermione. Te necesito. Ahora más que nunca. ¿Qué es eso? Esto es por lo que estaba en la biblioteca el día que fue atacada. ¡Sígueme! De las muchas bestias que rondan en el mundo, ninguna es más letal que el basilisco. Capaz de vivir por cientos de años, la muerte le espera a quien mira sus gigantescos ojos de serpiente. El peor enemigo de las arañas. ¡Ron, eso es! Lo que está en la cámara de los secretos es un basilisco. Es por eso que lo oigo hablar. Es una serpiente. Pero si mata, mirándolo a los ojos, ¿por qué nadie está muerto? Porque nadie la miró a los ojos. No directamente. Colin la vio con su cámara. Justin... Justin debió verla a través de Nick casi decapitado. Nick recibió el impacto, pero al ser fantasma no pudo hacerle daño. Y Hermione... tenía el espejo. Te apuesto que lo usaba para ver por las esquinas por si se aparecía. ¿Y la señora Norris? ¡Puedo jurarte que no tenía cámara ni espejo! El agua. Había agua en el piso esa noche. Solo vio al basilisco reflejado. Las arañas huyen de él. Todo concuerda. ¿Pero cómo logra pasar desapercibido? Una criatura así debió verla a alguien. Hermione encontró la respuesta. ¿Tubería? ¡Utiliza la tubería! ¿Recuerdas lo que Aragog dijo de la niña que murió hace 50 años? La asesinó en el baño. ¿Qué tal si jamás se fue? ¿Martle? Todos los estudiantes deben regresar a los dormitorios de su casa ahora. Todos los maestros al corredor del segundo piso inmediatamente. Como pueden ver, el heredero de Slytherin escribió otro mensaje. Se ha cumplido nuestro peor temor. A una estudiante se la llevó el monstruo a la Cámara de los Secretos. Los chicos deben volver a su hogar. Temo que este es el fin de Hogwarts. Lo siento, me dormí. ¿Qué me perdí? Una niña fue secuestrada por el monstruo, Lockhart. Tu momento por fin llegó. ¿Mi momento? ¿No decías justo anoche que sabías dónde está la entrada de la Cámara de los Secretos? Está decidido. Usted enfrentará al monstruo, Gilderoy. Sus conjuros, después de todo, son una leyenda. Muy bien. Estaré en mi oficina alistando las cosas. ¿A quién se llevó el monstruo, Minerva? Ginny Weasley. Su esqueleto yacerá en la cámara por siempre. Ginny. Lockhart puede ser un inútil, pero intentar entrar a la cámara. Al menos podemos decirle lo que sabemos. ¡Profesor, tenemos información para usted! ¿Va a alguna parte? Bueno, sí. Es urgente, inevitable. Tengo que irme. ¿Qué pasará con Ginny? Bueno, eso es lo más lamentable. Nadie lo sentirá más que yo. ¡Es el profesor de defensa contra las artes oscuras! ¡No se puede ir! Deben saber que cuando tomé el empleo no decía nada en mi contrato sobre... ¿Está escapando? ¿Después de todo lo que hizo en sus libros? Los libros pueden mentir. ¡Usted los escribió! ¡Usa el sentido común, Harry! Mis libros no se venderían si las personas no creyeran que he hecho esas cosas. ¡Es un fraude! ¡Robó el crédito de otros magos y lo puso en sus libros! ¿Hay algo que sí pueda hacer? Sí, y ya que lo mencionas. El embrujo desmemorizante es mi orgullo. De no haberlo usado, esos magos habrían hablado. Y hubiera sido el fin de mis libros. De hecho, tendré que hacer lo mismo con ustedes. Ni siquiera lo intente. Que nos digas cómo moriste. Ah, fue espantoso. Pasó justo aquí, en este mismo cubículo. Me oculté porque Olive Horby se reía de mis lentes. Estaba llorando. Y luego, escuché que alguien venía. ¿Quién era, Martui? No lo sé. Yo estaba destrozada. Pero dijo algo divertido en una lengua extraña y me di cuenta de que era un niño hablando, así que salí para decirle que se alejara. Y... ¡morí! ¿Solo así? ¿Y cómo? Solo recuerdo que vi un par de enormes ojos amarillos sobre aquel lavabo. Eso es. Aquí es, Ron. Creo que es la entrada a la Cámara de los Secretos. ¡Di algo! ¡Harry, habla en Parsel ahora! Thank you. Excelente, Harry. Bien hecho. Bueno, entonces me voy. No hago falta aquí. ¡No tan rápido! Usted primero. Díganme, ¿de qué serviría? Mejor usted que nosotros. Pero, obviamente, sí. ¿Seguro que no quieren ir primero? ¡Ah! ¡Ah! Está realmente asqueroso aquí. Ahora, nosotros. Oh, Harry, si mueres abajo, compartiremos mi retrete. Gracias, Martin. No lo olviden. A cualquier señal de movimiento, tienen que cerrar los ojos. ¡Camine! Por aquí. ¿Qué es eso? Creo que es una serpiente. Es piel de serpiente. ¡Madre santa! Parece que mide 7 metros de largo. ¡O más! Oh, este sí que es valiente. La aventura terminó, muchachos. Pero alégrense. El mundo conocerá nuestra historia. ¿Cómo no logré salvar a la niña? ¿Cómo ustedes trágicamente se volvieron locos al ver su cuerpo desmembrado? Usted. Primero, señor Potter. Despídase de su memoria. ¡Omnibus! ¿En serio? ¿Y quién soy yo? ¡Lockhart se embrujó a sí mismo! ¡No tiene idea de quién es! Es una extraña caverna, ¿no creen? ¿Viven aquí? No. ¿En serio? Bueno. ¿Y ahora qué hago? Espera aquí y trata de mover las rocas para poder escapar. ¡Yo iré a buscar a Ginny! ¡De acuerdo! Thank you. Ginny. Ginny, por favor, no te mueras. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, por favor! No lo hará. Tom. Tom Riddle. ¿Cómo que no lo hará? No está... Aún sigue viva, pero morirá. ¿Eres un fantasma? Un recuerdo, preservado en un diario por 50 años. Está helada. Ginny, por favor, no mueras. Despierta. Ayúdame, Tom. Aquí hay un basilisco. No vendrá si no lo llaman. Dame mi varita. No la necesitarás. Oye, debemos salir para salvarla. Temo que no lo haré, Harry. Mientras la pobre Ginny se debilita, yo me hago fuerte. Sí, Harry. Ginny Weasley fue quien abrió la Cámara de los Secretos. No, imposible. Ella nunca lo haría. Ella lanzó el basilisco a la sangre sucia y a la gata de Filch y escribió los aterradores mensajes en las paredes. ¿Por qué? Porque se lo ordené. Encontrarás que puedo ser muy persuasivo. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Estaba, digamos que, en un trance. Pero el poder del diario comenzó a asustarla y trató de deshacerse de él en el baño. Y luego, ¿quién lo descubrió? Fuiste tú. La persona a quien más quería ver. ¿Y por qué querías verme a mí? Tenía que hablarte, verte si podía. Así que decidí enseñarte mi captura de ese bruto de Hagrid para ganar tu confianza. ¡Hagrid es mi amigo! Y tú lo culpaste, ¿no es así? ¿Era mi palabra contra la de él? Solo Dumbledore pensó que era inocente. Pero Dumbledore vio tus intenciones. Me vigiló días y noches enteras después de eso. Sabía que no podría abrir la cámara mientras siguiera en el colegio y decidí dejar aquí un diario que me mantuviera de 16 años en sus páginas y así un día podría manejar a alguien que finalizara lo que Salazar Slytherin había iniciado. Eso no será posible esta vez. En pocas horas, la poción de mandrágoras estará lista y las personas petrificadas volverán en sí. ¿No te lo he dicho? Asesinar impuros no me importa en lo absoluto. Por varios meses al que he buscado... es a ti. ¿Cómo es posible que un bebé sin ningún talento mágico extraordinario venciera al mago más grande de todos los tiempos? ¿Cómo pudiste escapar solo con una cicatriz mientras todos sus poderes se anularon? ¿Por qué te interesa cómo escapé? Voldemort no vivió en tu época. Voldemort es mi pasado, presente y futuro. Eres el heredero de Slytherin. Eres Voldemort. Claro. ¿Acaso crees que usaría el molesto nombre Muggle de mi familia? No. Yo mismo inventé otro nombre. Un nombre que sabía que el mundo al pronunciarlo temblaría al convertirme en el más grande hechicero del mundo. Albus Dumbledore es el más grande hechicero del mundo. Dumbledore fue sacado de este castillo por el simple recuerdo de mí. Él jamás se irá. No mientras haya una persona aquí que le sea fiel. ¿Fawkes? ¿Esto es lo que Dumbledore le da a su gran defensor? ¿Un sombrero y un ave cantora? ¡Siaja sangada celite! Enfrentemos los poderes de Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin, contra el famoso Harry Potter. Parcel no te salvará, Potter. Solo me obedece a mí. Escuchándote. Sí, Potter. El proceso casi termina. En minutos, Ginny Weasley morirá y este recuerdo revivirá. Lord Voldemort regresará. Vivo como nunca antes. Ginny. Sorprendente, ¿no crees? lo rápido que el veneno del basilisco penetra en el cuerpo. Creo que te queda menos de un minuto de vida. Verás a tu querida madre impura, Harry Potter. Curioso. Mira el daño que un tonto libro puede hacer. Sobre todo si lo tiene una tonta niña ingenua. ¿Qué haces? ¡Detente! ¡No! Salgas de inmediato. Sigue la cámara y verás a Ron. Estuviste brillante. Yo no fui muy rápido. Pero claro, el llanto del fénix puede curar. Gracias. Se acabó, Ginny. Se acabó. Era un mal recuerdo. ¡Sorprendente! ¡Esto parece cosa de magia! Ambos se darán cuenta de que en las pasadas horas han quebrantado tal vez una docena de reglas. Sí, señor. Y de que hay suficiente evidencia para expulsarlos. Sí, señor. Sí, señor. Sin embargo, es imperioso que ambos reciban el premio especial por servicios al colegio. Gracias, señor. Ahora, señor Weasley, envíe una lechuza con esta orden de libertad a Azkaban. Me parece que queremos que Hagrid vuelva. Harry, primero, quiero agradecerte, Harry. Me demostraste una sincera lealtad en la cámara. Eso hizo que Fox te ayudara. Y, segundo, siento que todavía te preocupa algo. ¿Tengo razón, Harry? Es que... es solo que no pude evitar darme cuenta de ciertas cosas, ciertas similitudes entre Tom Riddle y yo. Entiendo. Bien. Puedes hablar lengua parcel, Harry. ¿Por qué? Porque Lord Voldemort también habla esa lengua. Si no me equivoco, Harry, Él transfirió varios de sus poderes a ti la noche que te hizo la cicatriz. ¿Voldemort transfirió varios de sus poderes a mí? No intencionalmente, pero sí. ¿El sombrero seleccionador tenía razón? ¡Pertenezco a Slytherin! Es cierto, Harry. Posees muchas de las cualidades que el mismo Voldemort aprecia. Determinación, inventiva. Y debo decirlo, cierto desdén por las reglas. ¿Y por qué te colocó el sombrero en Gryffindor? Porque se lo pedí. Exacto, Harry, exacto. Por eso eres diferente a Voldemort. No son las habilidades lo que demuestran lo que somos. Son nuestras decisiones. Si quieres probar por qué perteneces a Gryffindor, entonces te sugiero que leas con más cuidado esto. Mírala. Godric Gryffindor. Sí, solo un verdadero Gryffindor puede sacarla del sombrero. ¡Dobby! Con que él es tu amo, ¿eh? Le sirves a la familia Malfoy. Luego ajusto cuentas contigo. ¡Hazte a un lado, Potter! ¿Con qué? Es cierto, ha vuelto. Cuando se enteraron de que a la hija de Arthur Weasley la habían llevado a la cámara, los del consejo me lo pidieron. ¡Ridículo! Curiosamente, Lucius, algunos tenían la impresión de que hechizarías a sus familias si no accedían a suspenderme como lo pediste. ¡Qué insolencia! ¿Cómo dices? Mi único interés siempre ha sido y será siempre el bien de este colegio y con más razón sus estudiantes. El culpable apareció ya, ¿cierto, Albus? Oh, sí. Y entonces, ¿quién es? Voldemort. Solo que esta vez decidió actuar siendo otra persona por medio de esto. Entiendo. Por fortuna, el joven Potter lo descubrió. Esperemos que no haya más cosas de Voldemort en este colegio que puedan caer en manos inocentes. Las consecuencias para el responsable pueden ser severas. Bien. Solo espero que el joven Potter siempre esté cerca para salvarlos. Descuide. Lo salvaré. ¿Dumbledore? ¡Ven, Dobby! ¡Nos vamos! ¡Espere! ¡Yo puedo solo! Señor, ¿cree que podría quedármelo? ¡Señor Malfoy! ¡Señor Malfoy! Esto le pertenece. ¿A mí? No sé de qué hablas. Claro que sí, señor. Creo que puso el diario en el caldero de Ginny Weasley, en el callejón Diagon. ¿Eso crees, cierto? ¿Por qué no lo pruebas? Venderby. Ábrelo. ¡Dobby! El amo le ha dado a Dobby un calcetín. ¿Qué? Yo no. El amo le ha obsequiado a Dobby una prenda. Dobby es libre. ¡Tú liberaste a mi sirviente! ¡No se atreva a dañar a Harry Potter! ¡Ja-ra-ra! Tus padres también fueron unos mediocres. ¡Pon mucha atención, Potter! Tú muy pronto tendrás el mismo fin, asqueroso y ruin. Harry Potter liberó a Dobby. Dobby, ¿cómo podrá pagárselo? Haciéndome un favor. Lo que quiera, señor. Jamás intente salvarme de nuevo. Bienvenido, Sir Nicholas. Gracias. Buenas noches, Sir Nicholas. Buenas noches. Qué gusto verlo. Gracias. ¿Qué tal? Hermione, bienvenida. Gracias, Sir Nicholas. Harry, es Hermione. Bueno, bienvenida, Hermione. Estoy de vuelta. ¡Felicidades! ¡Pudieron resolver esto! Bueno, tú ayudaste también. Sin ti era imposible. Gracias. ¡Presten atención, por favor! Antes de comenzar el festín, démosle un fuerte aplauso a la profesora Sprout y a Madame Pomfrey, cuya pócima de mandrágora fue tan exitosamente administrada a todos los que estaban petrificados. Y dados los recientes acontecimientos, y como regalo, todos los exámenes serán cancelados. Siento la demora. La lechuza que enviaron con mi liberación no llegó, se perdió. Una atolondrada ave llamada Errol. Solo quiero decirles que de no ser por ustedes, Harry, Ron y Hermione, claro, yo seguiría. Ustedes saben dónde, así que solo les diré gracias. Hogwarts no es lo mismo sin ti. ¡Ya me hicieron llorar! Hey.